homenaje a Carmencita Lara. Amigo Luchito, ¿qué está pasando, hermano? ¿Por qué acaba su vida por esa mala mujer? Filmaciones, Fernandito, Fernando Casa de Perú. Somos Super Real. ¡Vamos!